En Radio Express Cadena Cope, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Media hora por delante para contarles la actualidad del Elche Club de Fútbol en este cuarto día de pretemporada, en el que los jugadores están empezando a pagar ya la dureza y el rigor de un Claudio Barragán y su nuevo preparador físico Manolo Sempere, que han empezado fuerte, dando caña para llegar en las mejores condiciones al estreno liguero, que será el 30 de agosto en el Martínez Valero frente al Huesca, mientras el club, el consejo de administración y en definitiva la comisión deportiva siguen paralelamente intentando afinar en el capítulo fichajes, porque bueno, está todo el mundo convencido de que lo mejor puede estar por llegar. Los nombres de Pereira, que prácticamente podría ser un hecho en las próximas horas su fichaje, incluso David Generelo, el centrocampista del Zaragoza con el que se está negociando. Bueno, vamos a ver si toma cuerpo definitivamente esta plantilla con el objetivo de llegar al cielo, que es lo que a todo el mundo le gustaría. El cielo supongo yo que será el luchar por el ascenso y estar ahí con opciones reales después de tantos años sin haberlo conseguido. Nos acompaña en nuestros estudios centrales el presidente de Elche, José Sepulcre. Buenas tardes, presidente. Hola, buenas tardes. Pues yo creo que es buen momento para preguntarle, ya está lanzado el Elche de la temporada 2009-2010, y para preguntarle si después de, creo que son ya tres campañas y media al frente del Elche, esta, no sé si se afronta con más ilusión, más cansado, con más alegrías, con menos. ¿Cómo afrontas esta nueva campaña, presidente? Bueno, yo desde que, sí, presidente, hoy ya tres años y medio, parece que sea fue ayer, pero van pasando los años. Pero eso no es una ilusión. Yo creo que es un sentimiento que compartimos tanto yo con otros presidentes. Hablo con ellos cuando está acabando la liga, todos tenemos ganas de que acabe. En cambio, cuando pasan 15 días sin partido, sin esa emoción, estamos deseando que empiece otra vez. Yo ya gustaría empezar a jugar el partido de Huesca, que fuera allá, y empezar otra vez en la competición. Creo que eso a todos nos gusta. Es fútbol y lo llevamos dentro, y la verdad es que es una nueva temporada, pero que todas las temporadas empiezan con ilusión. Todas tienen la ilusión de que la temporada será definitiva, de que se acierte bien con los fichajes, de que tengamos un buen comienzo de liga. Y yo creo que esa es la ilusión. Esa ilusión la llevamos dentro. Yo este año la comienzo con mucha ilusión, con mucha tranquilidad, a pesar de la debilidad económica que hacía tiempo que no se tenía. Con mucha ilusión, porque deportivamente creo que están haciendo las cosas bien. Ya el año pasado el club dejó una base para poder este año completar esa base y hacer una partida competitiva, y yo creo que se están haciendo bien las cosas. Yo no comparto esa idea de que lo mejor está por venir, ¿eh? Yo creo que lo que venga será bueno y lo que hay también es bueno. Yo creo que todos los jugadores que han venido al Elche Club de Fútbol son jugadores que se les ha fichado por sus características, por su idoneidad, y creo que son jugadores idóneos para competir en Elche, para completar esa plantilla del Elche Club de Fútbol. Todos van a ser jugadores del Elche Club de Fútbol y todos van a tener la oportunidad de jugar. Lo que pasa es que cada domingo juegan 11 más los 3 cambios, y eso se lo tienen que ganar día a día en el entrenamiento, y que Claudio sea quien decida quién juega y quién no. Yo creo que si lo que hay por venir es bueno, lo que hay en casa también es bueno. Vamos a ir por partes. Capítulo fichajes. ¿Pereira está prácticamente hecho? Bueno, Pereira era un jugador que sabes todos que ha sido muchas temporadas, que tenía la obligación de tenerlo con nosotros. En muchas temporadas no se pudo cerrar con él, pero yo creo que Pereira es un jugador que en gran parte de él existe un acuerdo con él. Es decir, hemos llegado a un acuerdo, existe un acuerdo con él, pero hay que tener en cuenta que Pereira pertenece al Rayo Vallecano, que pertenece a otro club, por tanto tiene un contrato en vigor, y en este momento todavía sigue perteneciendo a disciplinar del Rayo Vallecano. Y hasta que no se vincule, pues nosotros no podemos hacer más que poder tener negociaciones, acuerdos, intenciones, pero es necesario esa desvinculación. Yo, no obstante, soy optimista, creo que la negociación podrá llegar a buen puerto, y lo que esperamos es que sea pronto y cuanto antes mejor. Pero ya digo que no es decisión nuestra, ya no se puede hacer nada más. Y esperamos que sí, que esa negociación fructifique y muy pronto pueda ser bastante. Pero lo que tenéis la seguridad es que si no sale el Rayo, quiero decir que si sale el Rayo Vallecano será solo para ir a Elche, quiero decir que no utilice la oferta del Elche para mejorar otra. Yo espero que no, yo creo que si sale el Rayo Vallecano, que el Elche estará con nosotros y será jugado para la próxima temporada. David Generelo, ¿os gusta? No, yo creo que David Generelo nos gusta, como también nos gusta a muchos jugadores. Generelo es un jugador, tremendista, jugador importante y es un jugador interesante. En la cuestión deportiva su obligación es seguir a jugadores de esas características y sigue a varios jugadores. Y entre ellos David Generelo es un jugador que será seguido, por supuesto. Y es un jugador que gusta, como en cualquier vez a los delanteros, a Pérez, a Rubén Castro, a todo el mundo le gusta a los delanteros que al final están ahí y sus deportistas también, lógicamente. Y Generelo es un jugador más que será seguido y que nos gusta, para todos los que nos gusta, a todo el mundo le gusta y ojalá o bien general o otro jugador de esas características acaba reparando también en los filas de leche y lógicamente cuanto más pronto mejor, porque nos gustaría completar la plantilla y para ello la semana que viene estoy en la plantilla al completo y poder ir al campo a morir con la plantilla, prácticamente con la plantilla que va a ser al año que viene la que va a estar descendiendo los filas de leche. A ver si puedes poner un poquito de luz en el tema de los fichajes. El director deportivo dijo el otro día, además, delante de ti, que hacían falta tres o cuatro. Uno o dos delanteros, un centrocampista y un central. Ayer Claudio decía que cinco. Además de que necesitaban los dos delanteros, un centrocampista, un central, estoy de acuerdo, pero un lateral izquierdo, que es una posición un poco maldita que en los últimos años no se ha conseguido fichar. ¿Se le va a poder fichar ese lateral izquierdo o no? No, el lateral izquierdo está, en este momento está Raúl, usted ahí, está haciéndolo bien y haciéndolo muy bien. Está solo y además está jugando bien. Y lógicamente el entrenador quiere que se traigan jugadores. Lógicamente un entrenador pretende tener cuanto más jugadores a su disposición, mucho mejor. Yo lo entiendo y a veces también nos gusta a todos tener esos jugadores a su disposición. Pero el club tiene un presupuesto, tiene un organigrama, tiene establecida una plantilla. Y al principio yo ratifico las palabras del director deportivo, que son las necesidades y las previsiones que se tienen para este momento. Yo creo que esa es la planificación que se está haciendo y eso es lo que buscamos. Que claro, lógicamente sabemos que a lo mejor al final, después, siempre pasa algo, aparece alguien y puede ser interesante. Pero yo creo que en este momento, lo que dijo Jesús Huerta el otro día, está bien dicho y esa es la idea del club y esa es la intención del club. ¿La descartáis lo de la elección? Yo digo que no descarta nada, porque en el mundo del fútbol nunca se puede descartar nada, pues sabemos todos que al final la ilusión, el compromiso que puede, pero en este momento el club, digo, es las palabras de Jesús Huerta son las palabras que se mantienen en este momento y es la necesidad que se tiene de cubrir, el centrocampista, el defensa, el delantero, que lo tenemos. Y puede que a lo mejor hay algún otro cuarto juego, pues puede, sí, yo creo que no hay mucho más. Entonces, eso de dos por puesto, ahí no se llegaría al 100%. Claro, quedaría coja esa posición. Bueno, ya veremos si la coja, no, ya veremos qué pasa. Te está, iba a decir molestando, ¿no? ¿Por qué? Pero sí te está sorprendiendo la apuesta de otros clubes, sin ir más lejos, nuestro club vecino, tan fuerte que está haciendo, con hombres como Del Olmo, Thiago Gómez, se habla de Portillo, Rubén Castro, están tirando de talonario como en los últimos tiempos. Me refiero a Hércules, en Murcia está en una dinámica parecida. Teniendo en cuenta que el Elche hasta el momento no está tirando por ese camino, sino todo lo contrario, apostando más por futbolistas de segunda división B, ¿qué te dices? Bueno, a mí no me molesta, yo creo que cada club tiene que hacer lo que sea conveniente. Cada uno con su dinero pudiera hacer lo que quiera. Aquí en este club hemos tenido experiencias muy malas con esa política y por desgracia esa experiencia que hace daño de nombres importantes, de gastos importantes, ha llevado a Elche a una situación económica. Yo creo que lo más sencillo y lo más fácil hubiera sido que Elche hubiera desaparecido. Hubiera podido un concurso de acreedores con una solución muy difícil. Afortunadamente no ha sido así. Se ha aguantado Elche sin llegar, tiene que llegar a un concurso de acreedores y en este momento está una solvencia a nivel nacional reconocida y con todos los jugadores contentos. Y yo creo que cada club que haga lo que crea conveniente. No sabemos cómo está poniendo porque en Murcia no se hace el concurso de acreedores. Está Elche no está el concurso de acreedores. El Elche ha pasado por el concurso de acreedores. Ahora no está, ellos harán sus cuentas, pero sí que tengo que decir que, por ejemplo, no está el día en Ciudad Social de Hacienda, y eso es conocido por el tema de la subvención que tuvimos de la Generalitat, y no es un tema que esté aquí en este momento descubriendo, todo lo conocemos. Con lo cual, cada uno tiene sus problemas, y yo creo que realmente nosotros no queremos tener esos problemas económicos, otra vez, queremos estar incluso tranquilos, que se trabaje en serio, que trabaje por un futuro esperanzador, y además a mí es que tampoco me dice que por un nombre sea mucho mejor. Si nosotros tuviéramos que posicionar a 10 nombres, tenemos un equipo que nos garantizaría subir a primera división, yo creo que eso no es. Y es muy difícil comprometer el futuro de un club con esos nombres. El querer primera persona hizo un intento fuerte y también no subió primera división. Y está pagado sus consecuencias, lógicamente. Zaragoza con un equipazo estuvo a punto de no subir. También podría haber sido perfectamente. El Celta apostó y está en el concurso. El Murcia está, así que el Levante no quiere ni hablar. Pero yo creo que cada club trata de tener sus problemas, buscar sus problemas, su situación, y cada uno sabe lo que tiene por dentro y cómo debe llevarlo. Después, cuando ocurren cosas, las consecuencias se pagan. Y nosotros no queremos pagar consecuencias. Pero para mí, dicho esto, creo que nuestro equipo no es en absoluto inferior a ninguno de esos equipos que acabo de nombrar, ni otros que no se han nombrado aquí. Yo tengo total confianza con el equipo que se está haciendo. Es un equipo muy competitivo, es un equipo que va a estar muy bien trabajado, que va a ir a por todas. Y yo no veo a Leche inferior a ninguno de los otros equipos que hay en segunda división. Y a ninguno le veo superior. Yo creo que a todo el equipo le voy a jugar de tú a tú. Y el año pasado, yo no estoy jugando, y llegó Zaragoza aquí, y luego Zaragoza se le ganó limpiamente. Y con todos los equipos le jugamos de tú a tú. Quizás nos pesó mucho el inicio de temporada. Por eso hacemos este año ese llamamiento a la afición, para que desde el inicio se enganche al equipo, para que el equipo empiece bien, para que estén apoyando a ese equipo. Y yo creo que Leche no debe sentirse inferior a nadie, porque no tiene motivos para ello. Es un equipo muy competitivo, un equipo que en este momento goza de una buena situación, donde hay una gran armonía entre el vestuario, donde todo el mundo está contento, donde se hacen las cosas con tranquilidad y pudiendo prever el futuro. Yo creo que eso es la base para poder tener éxito. Hay que ver a Numancia. Numancia no ha hecho nunca grandes dispendios, está ahí y se ha ascendido perfectamente. Y está ahí, mantiene que cada bajaba, igual, pero está ahí, baja, está en un equipo importante. El Huelva, sin que más lejos también, no es un equipo que se haya distinguido por hacer esos dispendios económicos. Ha hecho buenos fichajes. Pero no se trata de hacer trabajando, no solamente con el nombre. Hablando del llamamiento que habéis hecho a los aficionados, se ha generado cierto malestar por algunas decisiones, y creo que de rectificar es de sabios, y creo que lo vais a hacer. Esta tarde tenéis una reunión con la agrupación de Peñas por alguna de esas medidas que habéis tomado, que como digo han levantado cierto malestar y recelo, como era el tema de que los niños hasta 6 o 7 años tenían que pagar. ¿Esa medida la quitáis? Pero esa medida es una petición, se va a ir a reunión con la agrupación de Peñas. La agrupación de Peñas sí que es cierto que ha manifestado que esa medida pues no es una medida popular, es una medida que puede ser, yo creo que puede retraer un poco respecto a la campaña de abonos. Y lógicamente el club tiene en consideración esa petición de la agrupación de Peñas. Lógicamente nosotros estamos aquí para escuchar a todo el mundo. El club no es solamente el consejo de administración, el club es la afición de derecho. Y lógicamente no estamos para ir a la afición de derecho. Hay momentos que se toman decisiones. Y lógicamente ahora hay una petición por parte de la agrupación de Peñas que vamos a tener en consideración, y que esta tarde estaremos con ellos, y espero que no habrá problemas como no haya problemas hasta ahora, y lógicamente se buscará la solución buena para todos. Pero bueno, que a vuestros oídos os ha llegado. Sí, nos ha llegado ese malestar, ese sentimiento, y por eso esta tarde se va a mantener una reunión con ellos, y esperamos que llegaremos a un acuerdo suficientemente convencido, y que si ese es un motivo para el malestar, posiblemente uno que haya malestar, y habrá que replantearse esa cuestión. Esa campaña que reza cielo o infierno, tú decides. Ayer el entrenador del Elche, cuando le preguntábamos por esta frase, decía: del infierno hay que pasar a la tierra, y a mí me gusta tener los pies en el suelo. Y hoy Samuel decía que el club se marca un objetivo, pero que ellos se marcan la permanencia. Es más, ha dicho, y para mí es contradecir un poco esa frase y esa campaña, bueno, ha dicho exactamente que vender el ascenso es una equivocación. Te voy a poner la frase para que la escuches, Samuel. Eso es una equivocación, decir que lo que te comenté antes, que vamos a pelear por ascender para que la gente luego te salga el comienzo no como te esperaba y te estén reprochando y te empieces a meter a la gente encima. Entonces yo creo que hay que ser sensato, ir día a día. Y bueno, empezar aquí con el primer partido y si lo ganamos, pues empezar por el siguiente. Y así es como tenemos que ir. Y la gente es cuando se tiene que animar y abonar aquí al club para que vea que todos vamos para arriba. ¿Te suenan bien esas palabras o boicotear un poquito la campaña? No creo que sea boicotear la campaña. Bueno, más o menos de los protagonistas de la campaña de amor, con lo cual menos puedo decirlo, porque está ahí con su foto orgulloso diciendo cielo del infierno, y lógicamente Samuel apuesta por el cielo igual que apostamos todos. Yo creo que Samuel dice una cosa muy sensata, entonces lo hemos dicho siempre, aquí no estamos vendiendo el ascenso, aquí nadie ha dicho que queremos ascender. Hombre, pero el cielo, que... No, sí, pero que no cabe duda es que este es un equipo profesional de fútbol, y es una competición nacional de fútbol, y una competición todo el mundo sale a ganar un partido de fútbol. Tú mismo eres un jugador amateur de fútbol, y estoy consciente cuando sales a jugar un partido sales a ganar, no sales a perder o a empatar, y cuando juegas un campeonato tenés la ilusión de ganarlo y de estar arriba. Y el hecho tiene esa ilusión, el hecho no puede salir solamente pensando, ahora si nos mantenemos, si estamos en el 12, eso no es un campeonato. Para eso nos vamos y jugamos al dominó, a lo que queráis, pero el fútbol y todo el mundo tiene ilusión de ganar. Y si no fuera así, no existiría el fútbol en primera división. En los presupuestos de 400 millones como tenemos también en Barcelona, en los presupuestos como hace el Numancia o el Sporting de Gijón, de 25. Y la gran diferencia, ya no iría a jugar. Yo ahora ya recuerdo el dinero. Y el hecho que tiene la ilusión de competir. Y competir es querer ganar. Después podrá ganar o podrá ganar, pero tienes que querer ganar. Y tienes que querer estar lo más alto posible. Y eso creo que lo tienen los jugadores, lo tiene la afición y lo tiene el Consejo de Administración. Yo no creo que ninguna afición de leche se le pregunte en este momento si lo que quiere es que su equipo compita por estar arriba y luchar hasta el final o compita por permanecer en segunda división. Claro. Yo creo que la respuesta es muy clara. Será competir por estar arriba. Y esa es la ilusión que tiene la competición. Competir por estar arriba. Aquí nadie ha vendido más peso. Estamos vendiendo el apoyo de la afición y hacer un buen equipo con el apoyo de su afición para competir y estar arriba. Y tener ilusión de estar compitiendo con ilusión hasta el último momento. Dicho queda, antes de terminar, creo que hay una, o se puede producir una buena noticia el próximo martes para el Elche y en la persona del presidente, de José Sepulcre, porque el próximo martes la Liga de Fútbol Profesional podría elegir a Pepe Sepulcre como vicepresidente de la Liga, lo que sería sin duda, yo creo que algo muy importante para ti y también para el Elche. Esto casi casi podría decir que podría ser una realidad el martes, ¿no? Bueno, un día de esas elecciones, yo lógicamente, como todo he dicho antes, confiamos en poder ganar esas elecciones, lógicamente hay posibilidades y el martes son las elecciones. Creo que no es que sea bueno para mí, creo que es bueno para el Elche Club de Fútbol, porque lógicamente cuando alguien ostenta un cargo representa a su equipo, lo que tiene es el bien del equipo. Aquí no hay un interés personal, hay un bien para su equipo, el interés del Elche, y es un bien para el equipo, para los clubes y la televisión. Yo creo que si estás en el mundo de fútbol, cuanto más puedes defender los intereses del equipo, cuanto más puedas representar a tu equipo, mucho mejor. Y si el Elche puede estar en este momento ofreciendo la vicepresidencia de la Liga Profesional, pues bienvenido sea. Esperamos que el martes esas elecciones sean satisfactorias y podamos conseguir esas elecciones. ¿Qué puede representar para el club el que finalmente seas elegido vicepresidente? Bueno, yo sí creo que no hay una relación directa entre el club y el vicepresidente. Creo que, lógicamente, en la Liga de Fútbol Profesional se defiende la patronal del fútbol, es el club de primera subdivisión, el fútbol profesional, se defiende los intereses, se negocia el sector de división, se negocia el sponsor, se negocia toda la parcela económica del mundo del fútbol. Yo creo que estar pendiente de ella, estar en negociaciones directamente, estar presente en todas esas negociaciones, saber de primera mano qué es lo que pasa, qué es lo que va a pasar en el futuro, qué necesitas hacer, que puede servir para tomar decisiones que sin ese conocimiento pueden ser equivocadas. Y creo que una mayor decisión, una mayor reflexión de las decisiones que se deben de tomar, y lógicamente un apoyo institucional importante para eso. Pues ojalá que, como parece, se pueda confirmar esa elección el próximo martes. Presidente, gracias por estar hoy con nosotros y vamos a ver si se empieza mucho mejor la liga que empezó el año pasado, que esa puede ser la clave. Hombre, yo espero que sí, confío en que sí, porque también realmente sí, tampoco sea muy difícil, ¿no? Porque no fue catastrófico, pero yo estoy totalmente convencido que ese va a empezar bien, ese va a estar luchando y va a estar ahí arriba. Es un equipo muy competitivo y yo digo que lo mejor está por llegar, pero no. Es bueno lo que hay y es bueno lo que hay. Por cierto, una última cosa que me acaba de venir a la mente. El roce que el otro día hubo con Claudio por el tema de Javi Lara queda totalmente pues aclarado y no queda una herida abierta que sería muy preocupante para un futuro. No es que no quede una herida abierta. Yo no iba a decir que el roce fue bueno, pero yo creo que sí que ha sido muy bueno porque ha quedado mucho más claro. Creo que estamos mucho más unidos todavía, si cabe, que creo que había reunión total entre el entrenador, dirección deportiva y consejo de administración, y creo que estamos todos luchando por el mismo interés. Claudio, un hombre de la casa, un hombre que queremos, que apreciamos todos, y Claudio, lógicamente, nadie le va a discutir lo que quiere el Elche y lo que siente por el Elche,

¿No sabes dónde llevar a tu pareja este fin de semana a comer o a cenar? Restaurante Rincón de Galicia. Pero no solo a tu pareja, yo voy a llevar a mi familia, que se come de escándalo. Rincón de Galicia te trae cada fin de semana la mejor gastronomía gallega. Vieiras, empanada gallega, carnes a la brasa, pescados, mariscos frescos, todo regado con los mejores ribeiros y albariños, y también podrás probar la típica queimada. Tapear en barra es un placer y todos los días sabrosos menús. Restaurante Rincón de Galicia, en Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al 96-667-0430. Ven este fin de semana. Comercial Persianera, todo para el profesional de la madera. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues nos hemos comido prácticamente todo el tiempo con ese repaso a la actualidad del Elche con el presidente. Como les comentaba, pero pues hoy cuarto día de pretemporada y un comienzo fuerte con Claudio Barragán y con su nuevo preparador físico Manolo Sempere, el que fue el preparador físico de Alberto Capón, del filial del año pasado que consiguió el ascenso a tercera. Lo reconocía Miguel Ángel Tena, uno de los nuevos fichajes en central, que hablaba efectivamente de que han empezado con paso firme. Sí, a diferencia de otros sitios que he estado, pues la verdad es que hemos empezado bastante fuerte, porque bueno, prácticamente las sesiones están siendo físicas. Tanto bueno, pues la mañana, pues bueno, hemos ido trabajando un poco más balón, pero balón a nivel físico, o sea, todo ejercicios de posesiones en grandes espacios para que la gente vaya cogiendo el tono físico. Y luego por la tarde, pues quitando de ayer que tuvimos descanso, bueno, hemos venido haciendo prácticamente físico, sesiones de sin balón, de resistencia, de 15-20 minutos. Entonces, en definitiva, pues la verdad es que el arranque ha sido bastante fuerte. Sí, no, muy contento, porque bueno, ya conocía a mucha gente del vestuario y la verdad es que me ha impresionado mucho, porque se nota que es un vestuario muy humilde, que la gente, pues bueno, que todo el mundo tiene muchas ganas de trabajar, de darlo todo este año, y se nota que bueno, que se va a hacer buen grupo y que, a falta de lo que tiene que venir aún, el vestuario pues se ve muy unido. Eso es importante de cara a una temporada como la que viene. Sí, bueno, lo que pasa es que yo creo que hay que ser cautos, en el sentido de no vender enseguida, de querer estar arriba. O sea, está claro que todo el mundo queremos estar arriba. Yo creo que hay que ir partido a partido, porque eso es lo que nos va a hacer de algún modo ir cogiendo puntos y ir metiéndonos en una zona buena. Todo el mundo está claro que al final queremos estar en la parte alta de la clasificación, pero hay que ir paso a paso y mirando todos los partidos. Y sobre la composición del equipo, pues yo creo que bueno, los nombres que se están dando, que faltan por venir, pues bueno, la verdad es que son grandes jugadores. Todo el mundo estamos esperando ya pues que lleguen los 3 o 4 o 5 futbolistas que tengan que venir, para que se incorporen al grupo, para que cuanto antes estemos todo el mundo conjuntado ya y el míster también pueda trabajar un poco más el tema táctico. Y en ese sentido, pues ya te digo, yo creo que se va a hacer muy buena plantilla, de hecho ya la hay, y esperemos, pues bueno, que dar un buen rendimiento todos de cara al primer partido del día ya. Sí, no, yo en ese sentido, pues bueno, tengo ahí una faceta que en todos los equipos que he estado siempre he hecho algún gol. La verdad es que el año pasado pues fue bastante, porque fueron 5, que para un central ya es una nota alta, pero bueno, yo está claro que tengo que ser ambicioso, y en ese sentido pues sé que en las jugadas de estrategia pues puedo sacar partida, y para un equipo que un central haga goles también pues es importante, porque eso suma puntos, y en ese sentido pues ya te digo, tengo que ser ambicioso y voy a intentarlo. Bueno, pues sin duda un hombre que se espera que sea una referencia importante en la defensa, la llegada de Tena, aún falta otro defensa central, y bueno, pues vamos a ver cómo van llegando esos futbolistas. Pereira, que está prácticamente hecho, al menos con el futbolista sí, falta que rescinda con el Rayo Vallecano, es cuestión de horas o de días, más bien de lo primero. Generelo, que es una opción que está tomando mucha fuerza. Un central faltaría, se hablaba de Llera. Lo del lateral izquierdo ya lo ha descartado el presidente del Elche, y descarten también lo de otro delantero. O sea, ni 4 ni 5, yo creo que se va a quedar en 3 jugadores, un delantero que es Pereira, un centrocampista que podría ser Genero y un defensa central, y ahí va a estar prácticamente confeccionada la plantilla. Me da la sensación, por las palabras del presidente, de José Sepulcre, que hemos tenido en directo en nuestros estudios, que bueno, pues ha comentado lo que ya les adelantamos, que se va a rectificar en esa decisión de que los niños tenían que pagar 60 euros de cualquier edad. Esta tarde, con la agrupación de peñas aquí, lo de las 7, habrá una reunión en la que definitivamente se dará vía libre a lo del año pasado, es decir, que los niños hasta 7 años no tengan que pagar. El presidente de Elche, que será el próximo martes, casi con seguridad, vicepresidente de la Liga de Fútbol Profesional. Lo vamos a dejar aquí. Como siempre, ha sido un auténtico placer contar de nuevo con su fidelidad. Gracias, saludos y muy buenas tardes.